Las circunstancias no son las que determinan nuestra calidad de vida, sino la fe en Dios. Cuando nada tiene sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan ser más grandes de lo que podemos soportar, podemos recordar que Dios nos fortalece y que Él es nuestra ayuda. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida que somos pequeños y débiles. Nos han invadido sentimientos de temor y soledad. Precisamente en esos momentos es cuando Dios nos muestra su grandeza, su poder y su ayuda. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo más maravilloso es saber que precisamente en esos momentos de incapacidad total, donde se manifiesta nuestra profunda debilidad humana y carencia de toda fuerza, es cuando podemos ser testigos del poder de Dios. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial, tenemos confianza plena en los momentos difíciles, que al final Él nos dará la victoria. Para superar cualquier prueba o adversidad, no tenemos otro camino que buscar fervientemente al Señor en oración y con la absoluta certeza que Él vendrá en nuestra ayuda. Los que viven por fe disfrutan de tiempos tranquilos y descansan en el poder y el amor de Dios en tiempos de crisis e intranquilidad. Como dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nosotros también somos llamados a poner nuestra confianza en Dios y a esperar de su mano lo mejor. Solo Dios nos ayuda a superar las pruebas y adversidades que vivimos. Somos sus hijos y Él nos ama y siempre cumplirá su propósito de amor en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da la fuerza y la fortaleza necesaria para salir victoriosos de cualquier padecimiento. Querido amigo, le invito a que deje entrar en su corazón la fe y la esperanza en la ayuda de Dios y comience a confiar en que Él tiene cuidado de su vida. Póngase en las manos del Señor, decida habitar cada día a la sombra del Omnipotente. No hay otro refugio, no hay otra opción más que Él. Te invito a hacer esta oración conmigo y poner este día en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, he sido testigo de tu poder en muchas oportunidades. Estoy seguro que si permanezco en ti y pongo por obra tu palabra, tu protección va a estar sobre mi vida y la de mi familia. Decido morar en este día bajo la sombra del Omnipotente, pues nada me faltará a tu lado. No hay mayor refugio que tú. Contigo estoy confiado. La oración se ha convertido para mí en mi ayuda y respuesta segura, y me lleva a experimentar que cuando más débil me siento, más fuerte soy en ti. Padre bueno, inclina tu oído y escucha nuestra oración. Solo tú puedes vivificarme. Extiende tu mano de amor y renuévame. Necesito cada día experimentar tu amor para vivir una vida sobrenatural. Gracias te doy, amado Señor, por este nuevo amanecer, porque me das la oportunidad de despertar, de sentir que es una bendición profunda este regalo de la vida, porque sé que en ella está la esperanza de tu amor que todos los días me alimenta. Señor, gracias por lo que hoy tengo. Hoy quiero agradecerte, Señor, no solo mis logros materiales, económicos o profesionales, sino todos y cada uno de los instantes que he recibido de ti, mi familia, mis amigos y cada detalle que hace que los días se conviertan en el reto especial de ser feliz. Por eso pongo en tus manos, mi Señor, los proyectos que anhelo alcanzar, mis pensamientos y todo lo que podré construir en este día. Tu palabra dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Gracias infinitas, Dios mío, por evidenciar tu gran amor en esta mañana. Cuando puedo sentir que estás a mi lado y que lo harás durante todo este día. Gracias, mi Señor. Reconozco que todo lo bueno que tengo proviene de tu mano. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y de las crisis, Tú estás allí para reconfortarnos y traer paz en medio de esas circunstancias adversas de nuestra vida. Gracias porque hoy puedo comprender que la paz que tú nos das no depende de las circunstancias externas, depende de tu Espíritu Santo que mora en mi interior. Gracias, Señor, porque solo tu palabra te bastó para crear el universo y poner fin al caos que reinaba en un principio. Por eso, Señor, confío en tu palabra, que tiene el poder de transformar mi situación adversa. Da tu palabra y todo lo que esté funcionando mal en mis circunstancias cambiará. Gracias, Señor, porque tú prometes en tu palabra que aunque tenga graves problemas, tú siempre estarás conmigo. Cruzaré ríos y no me ahogaré, caminaré en el fuego y no me quemaré. Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Te amo, Señor, te adoro con toda la fuerza de mi corazón. Tú eres mi dulce refugio en medio de las tormentas de la vida. Tú me alientas en medio de los problemas. Me sustentas con tu palabra y con tu amor para que mi fe no desfallezca. Hoy levanto mis manos al cielo y me presento ante ti, Señor, para recibir de ti fuerza, ánimo, salud, prosperidad y bendición. Hoy enfoco mi mirada no en las circunstancias, no en los problemas, sino en ti, mi Señor. Tú eres más grande que cualquier problema, eres más grande que cualquier necesidad. Tú eres mi sustentador. Llena hoy mi corazón, Señor, con tu presencia, con tu alegría, con tu paz eterna. Y permíteme disfrutar de este día sabiendo que tú tienes cuidado de mí. Y que aunque el panorama esté gris y haya gigantes a mi alrededor, con tu ayuda, Señor, venceré. Y eso mismo que hoy me preocupaba, al vencerlo será el trampolín para alcanzar mayores bendiciones que tú tienes preparados para los que te buscan. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que por nada debemos estar afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongo en tus manos este día, Señor, y declaro sobre mi vida que cosas buenas vendrán para mí, porque tú estarás conmigo. Amén y amén. Querido amigo que me escuchas en esta mañana, la palabra de Dios dice en Proverbios 12:14, que cada uno recibe el fruto de lo que dice. Si te pasas el día declarando cosas negativas, eso es lo que cosecharás: escasez, ruina, maldición para tu vida. Por eso, ojalá hagas esta oración todos los días al levantarte temprano. Esta oración es un modelo. Hazla, no repitiendo como loros, sino sintiendo en tu corazón cada palabra. Lo ideal es que comiences orando con nosotros este modelo de oración, pero que termines tu tiempo de oración expresándole palabras al Señor, dueño de la vida, desde tu realidad y tu situación. Esto desatará la bendición sobreabundante de Dios para tu vida. Si te ha gustado esta reflexión, por favor dale me gusta y compártela con tus amigos y familiares en las redes sociales, para que ellos también tengan éxito todos los días en su trabajo, en su empresa, en su negocio. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas saber cuándo Dios quiera hablarte a través de una nueva reflexión. Y si estás pasando una dura prueba en tu vida y necesitas nuestro apoyo de oración, déjanos tu comentario y junto a nuestro equipo de oración estaremos poniendo tu petición a los pies de Cristo. Ya son muchísimos los testimonios de oraciones contestadas con milagros realmente sorprendentes, y sabemos que esto es solo el comienzo. También, si tienes un testimonio con el que quieras glorificar a Dios, déjalo en la casilla de los comentarios. Es bueno testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas, ya que para evitar las desgracias es necesario que des gracias. Hasta una próxima oportunidad.